Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme, como siempre, compartir con todos ustedes y en esta oportunidad con Gudiela Müller, a quien siempre nos encanta tener por acá, ya es de la casa, y hoy nos trae un tema maravilloso, nos trae 10 ejercicios básicos para canalizar. Para quienes no la conocen, quiero contarles un poco. Ella es medium, vidente, psíquica y angióloga, así que ya la voy a traer a la sala para que demos inicio a esta charla. Gudi, qué gusto enorme coincidir contigo nuevamente. Bienvenida. Hola, Fairuz. Hola, Mindalia. Familia Mindalia, ¿cómo están? Bueno, disculparme por la luz que tengo hoy, que no es la máxima, pero bueno, estoy por aquí de visita en España, así que es un placer saludarlos desde otra parte del mundo que no sea Alemania. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Gudi, por estar con nosotros y por traernos este tema. Sí, 10 consejos prácticos. Así que empecemos porque ya quiero escucharlos. Muchísimas gracias, Fairuz. Y gracias a todos los que nos están viendo en este momento y nos verán también en diferido. Antes de empezar a hablar de consejos prácticos para canalizar, es muy importante que comprendamos, para aquellos que no están familiarizados con el tema, a qué nos referimos con canalizar. Y a mí me encanta empezar con cosas muy lógicas, porque muchos de nosotros se nos ha dicho que canalizar tiene que ver con la santidad que llevamos adentro, o tiene que ver con qué tan buenos somos en la vida o no tan buenos. Y realmente la canalización es un proceso muy natural, que hace parte de nosotros y que hace parte también de nuestra alma. Entonces, ¿qué es canalizar? Canalizar es la capacidad que tienen todos los seres de conectar entre sí a través de un lazo energético que nos une. ¿Y cómo así que un lazo energético? El ser humano es materia y energía, y al ser materia y energía, está conectado con todo lo que exista en el mundo 3D o en el plano material, en el plano dual, si lo quieres llamar así, y al mismo tiempo estamos conectados con el plano espiritual o el mundo de lo invisible, como también lo solemos llamar. Entonces, es una comunicación que se da entre diferentes planos de existencia o de conciencia, si lo quieres ver así. Canalizar no es difícil. Lo que ocurre es que siempre tenemos una expectativa con respecto a lo que es la canalización. Algunos creen que siempre vamos a ver, que siempre vamos a estar viendo el ángel, el hada, si crees en hadas, que vamos a estar viendo el estelar, si crees en seres estelares, pero no se trata solo de ver. Nosotros tenemos unas capacidades enormes que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, y esas capacidades son las que nos permiten canalizar. Entonces, si ya sabemos que canalizar es un proceso de comunicación que nos une por un lazo energético, o sea, canalizar es conectar con todas las energías existentes, vamos a empezar a utilizar dos términos. Hay energías que son corpóreas y energías incorpóreas. Las energías corpóreas son las que son los seres humanos, los animales. Las plantas también son energía corpórea, y las energías incorpóreas son aquellas que no tienen un envase. El cuerpo humano es un envase. El cuerpo de un animal es un envase. ¿Para qué? Para una energía llamada energía álmica o energía viviente o chi o prana. Las plantas también son un envase para un tipo de energía. Entonces, cuando sabemos que tenemos un lenguaje en común, podríamos ya empezar a tratar de canalizar, a tratar de hablar unos con otros. Cuando hablamos de que somos los seres humanos, somos materia y somos energía, quiere esto decir que para poder canalizar debemos primero acentuar o debemos afinar nuestros sentidos orgánicos. ¿Esto por qué? Cuando la energía álmica está encarnada en tu cuerpo o envasada en tu cuerpo, está limitada precisamente por la materialidad. Entonces, una energía que no tiene cuerpo, que no tiene un envase, puede transmitir información de una manera más sencilla a través del campo cuántico. Si tú tienes un envase como el humano o el animal, como ya lo habíamos dicho, los compañeros de camino, te va a ser un poquito más complicado porque en ese caso tendrías que no solamente emplear tu capacidad espiritual, sino también tendrías que emplear tu capacidad material. Vamos entonces a la materia. Tenemos 5 órganos o 5 sentidos básicos a través de los cuales percibimos el mundo que nos rodea. El sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del oído, el sentido del tacto. Tenemos 5. Y a través de esos 5 sentidos podemos oler, podemos ver, podemos oír, podemos degustar y podemos palpar. Esos sentidos son las puertas iniciales a la capacidad que tiene el alma de canalizar la parte que no está encarnada. O sea, si yo quiero canalizar a través de las sensaciones, necesitaría desarrollar mucho más mi sentido del tacto a nivel humano. Si yo quiero aprender a ver o aprender a canalizar a través de la visualización de otras energías, debo aprender a desarrollar el sentido de la vista. Y así igualmente, si quiero canalizar a través del oído, si quiero escuchar energías incorpóreas y energías de otros planos, necesito fortalecer el sentido del oído. Lo mismo pasa con el gusto, que no es tan común, con el olfato, que tampoco es tan común, y así vamos entonces entrando a ello. Entonces, para poder canalizar, debemos primero afianzar nuestro cuerpo físico. Les voy a recordar aquí, les voy a subrayar, no necesitan ser santos ni santas. Hay muchas personas que dicen que la canalización es un don. No, señoras y señores, no es un don. Es una capacidad que tiene el ser humano. Ahora, esa capacidad se puede desarrollar o no. Eso depende de ti. Por eso algunas personas preguntan si alguien que maneja energías turbias o energías de baja densidad o energías de planos inferiores también están canalizando. Sí, porque es que la canalización no es algo exclusivo de las para energías superiores, sino que también hay personas que canalizan energías inferiores, por lo cual podríamos descartar este concepto de santidad que se tiene, de que el canalizador es algo excepcional, un maestro que bajó en una nube, de tipo Goku, el de Dragon Ball Z, vamos a colocar ahí el nombre del programa, que es un programa infantil muy antiguo. No, ninguno de los canalizadores o los médiums se bajó de una nube, simplemente es una persona, es un ser humano, que ha aprendido a desarrollar, ya sea porque lo trae naturalmente desarrollado, que ha aprendido a comulgar con estas capacidades. Entonces, por eso todos podemos canalizar ahora. Algunos se demoran más para canalizar porque no aprenden las técnicas adecuadas. Otros aprenden más rápido porque confían mucho en la capacidad que tienen. Y eso es a lo que voy. Si yo tengo mucho miedo en las noches o tengo mucho temor de reconocer mis capacidades o de vibrar con amor propio, me va a ser muy difícil canalizar cualquier tipo de energías. Lo primero es aprender a conocer mi cuerpo, aprender qué es lo que me da miedo, aprender qué es lo que me conecta y qué es lo que me desconecta de mí mismo. Entonces vamos a iniciar con cosas básicas. Por ejemplo, para mí la mayor fuente de canalización debería ser las sensaciones. Y yo creo que ya en el público están preguntando esto, ¿cómo puedo saber si estoy canalizando un ser de energía baja o un ser de energía superior? Precisamente lo que les decía es que se pueden canalizar todos los niveles de conciencia, se pueden canalizar de niveles de conciencia muy alto o bajos, pero ¿cómo puedo yo reconocer si es un nivel de conciencia alto o bajo? De acuerdo a la energía que me transmita. Si te es una energía incómoda, si te da miedo, si te sientes raro cuando estás canalizando, entonces no es una energía alineada mínimamente a tu vibración. Si está alineada a tu vibración, a tu frecuencia energética, es una energía cómoda, una energía con la que vas a poder interactuar. Hay energías, al contrario, que tienen una vibración más alta que la tuya, una capacidad de, vamos a decirlo así, un nivel de conciencia mucho más alto que el tuyo. Entonces, esas energías son las que nos llenan de luz y nos llenan de tranquilidad. ¿Cómo saber yo qué energía estoy canalizando? Eso también depende muchísimo del nivel vibratorio que tú manejes. Si tú eres una persona que vibra en desamor, en mal genio, en victimismo, lo más probable es que al aprender a canalizar, lo primero que detectes son energías que estén en tu frecuencia, que estén en tu campo electromagnético más cerca. Pero si tú eres una persona que intenta, por lo menos, que no se puede estar las 24 horas del día ahí pendiente y estando positivo, si tú eres una persona que intenta, por lo menos, de conectar desde el positivismo con la vida, de creer en ti, de amarte, de respetarte, entonces vas a tener esa capacidad de conectar con energías superiores. Entonces, ejercicio número uno. Aquí en los ejercicios, cuando ya estamos explicando esto de lo que se puede canalizar y cómo se puede canalizar. Ejercicio número uno, hay que desarrollar los canales principales de conexión. Entonces, vamos a empezar con lo más básicos. ¿Cuáles son los tres canales principales de conexión? El primer canal es el canal de la intuición. El canal de la intuición es el que te conecta con tu ángel de la guarda. Porque el canal de la intuición es precisamente tu ángel de la guarda hablándote, indicándote cosas que van a ser beneficiosas para ti. La intuición hay que diferenciarla del instinto. El instinto, como por ahí una película que se llama Bajos Instintos, el instinto es algo muy de la materia. No vamos a decir mundano, pero tiene que ver más con mi modo de supervivencia. El instinto es más una energía integrada a la tierra, es más de tipo animal y está perfecto que también tengamos instinto. El instinto, por ejemplo, de protegerme si está lloviendo, el instinto de comer si tengo hambre, el instinto de hacer el amor si tengo ese impulso de hacerlo. Entonces, el instinto no tiene que ver nada, en este caso, con la canalización a través de la intuición. La intuición es esa voz interna, es esa sensación, porque es una sensación de protección y de conocimiento que no viene de ti. Por ejemplo, vas caminando por una calle y tú sientes que una energía se te acerca y tu instinto te pone en alerta, pero hay una voz por dentro que te dice, gira y mira. Esa es la voz de la intuición diciéndote, no pasa nada, o es alguien conocido. También, por ejemplo, cuando esta parte la coloco yo mucho en mis cursos, cuando una mamá tiene un niño menor de 5 años que por lo general duermen solitos, la mamá está muy cómoda en su cama o está en la cocina o trabajando o haciendo sus cosas y de pronto tiene la necesidad de ir a ver a su hijo. La persona dice, hay algo que necesito ir a ver, yo tengo que ir a ver a mi hijo. Y mientras se encamina a ir a ver a su hijo, el hijo empieza a llorar porque, bueno, está mojado porque ocurre algo que lo está incomodando porque lo picó un zancudo, algo así básico. Entonces, esa intuición que te da a ti o que sientes de querer hacer algo es algo muy natural, es el canal más natural que tienes y hay que activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Escuchando nuestra intuición. Por ejemplo, si tú quieres decir una mentira, levantas el teléfono y vas a decirle la mentira a esa persona con la que no quieres ir a caminar o la que no quieres ir a comer, y sientes una sensación interna que te dice, no, no digas mentiras, di la verdad. Sigue esa sensación, dices la verdad. Así al otro lado se enojen contigo, así la persona que está al otro lado del teléfono no le guste tu respuesta, no le guste tu actitud, no pasa nada. Hay que ser coherente. Lo que sentimos, lo que pensamos y todo aquello que queremos ser debe estar como alineado. Entonces, la intuición se desarrolla muchísimo cuando tú empiezas a conectar contigo mismo, a decir no cuando quieres decir no y a decir sí cuando quieres decir sí. Y ahí te estás conectando más con el ángel de la guarda. El segundo canal natural, que también es un canal muy importante, no estoy hablando todavía de técnicas de canalización, estoy hablando de conectar con las formas naturales de canalización. El segundo canal es el canal de los sueños y el canal de los sueños es el canal a través del cual te habla tu yo superior. Algunas personas dicen que el ángel de la guarda es el yo superior. Yo difiero un poco porque la información que tengo es específica. El yo superior no es tu ángel de la guarda, pero podríamos interpretarlo así si te hace sentir bien. No hay necesidad de saber exactamente cómo se llama cada ser que te protege, ni tampoco saber exactamente qué seres te están a ver, te están como acompañando. Simplemente hay que sentirlos. Entonces, por ejemplo, el canal del yo superior se abre a través de los sueños. Tú puedes programar tus sueños. Antes de ir a dormir, simplemente haz preguntas. No se las hagas a un ser específico, sino cómo puedo mejorar, no sé, mi estabilidad económica o cómo puedo mejorar mi economía. Y simplemente tú te vas a dormir y si repites la misma pregunta varias veces en el transcurso de una semana, tú vas a empezar a soñar con cosas que no tienen que ver con la fantasía, sino que tienen que ver con una respuesta que te está entregando tu yo superior. Los sueños son una fuente de información tremenda y son uno de los principales canales de comunicación que tenemos con las energías, vamos a decirlo así, no visibles. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, conectar con un ser fallecido, que es una de las cosas que a mí más me parece que algunas veces necesitamos, y más en este tiempo de Navidad, conectar con esos seres que tenemos en el más allá y nos hacen tanta falta. Entonces, tú simplemente antes de ir a dormir, le dices a ese ser fallecido, le pides que en sueños por lo menos te permita sentir su amor. No pidas que te haga una sesión de mediunidad en sueños el ser fallecido, porque si no estás, vamos a decirlo así, capacitada para eso, va muy difícilmente a funcionar. Es funcionable, pero hay que como que trabajar en ello. Entonces tú le pides a tu ser querido que entre a tus sueños y que cuando esté en tus sueños te permita sentirlo. ¿Cómo saber si en los sueños, si estoy canalizando, si estoy sintiendo a mi ser querido y no la necesidad que tengo de estar con él? Porque ellos llegan, si es realmente tu ser amado, llega en una paz absoluta. No te muestra ni la forma en que falleció, ni que tienes problemas, ni que él tienes problemas. Es una paz absoluta. Por lo general, se aparecen de forma muy luminosa. Y siempre te están es como transmitiendo tranquilidad, los ves sonriendo, no te van a hablar ni del vecino, ni de la vecina, ni de tu mamá, ni de tu hijo. Simplemente se presentan y te transmiten una sensación de paz. Entonces, es el segundo canal. El primer canal natural es la intuición. Hay que trabajar en ella, escuchar esa voz interior, escuchar ese ser que te dice, ve por aquí, no digas esa mentira, mejor haz esto, mejor come esto. Eso te va a ir haciendo mucho más, te va a ir afinando la capacidad de canalizar. Luego, utilizar tus sueños como portal para conectar con el mundo invisible también es una gran herramienta para potencializar esos sentidos de canalizar, cuando después quieras canalizar algo diferente a tu propia energía. Y el tercer canal es muy peligroso, y quiero explicarlo así, que es muy peligroso, pero no para hacerles dar como miedo, sino porque es peligroso por la manera en que lo manejamos, y es el canal de tu mente, tus pensamientos. Cuando tú tienes pensamientos continuamente en negativo, que estás diciendo, ay, a mí me va mal, a mí siempre me va mal, yo tengo la energía bloqueada, yo no consigo ese amor que quiero para el resto de mi vida, pues lo que tú piensas lo vas a manifestar. El campo cuántico se mueve a través de nuestro corazón, de las vibraciones del anahata, de lo que sentimos y de lo que realmente queremos, que va combinado con el pensamiento. Entonces, si yo desde el anahata tengo miedo a no tener suficiente dinero para sobrevivir, la mente en automático me va a procesar ese canal y me va a decir, ok, tú no vas a tener lo suficiente para vivir. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos afianzar o agudizar el canal de la mente? Pues pensando en positivo, abriendo las posibilidades, o sea, no diciendo, ay, yo no voy a ser abundante, sino ponte a hacer visualizaciones de abundancia, visualizaciones donde tú estás en la casa deseada, rodeado de tu familia, salud plena o viajando, no sé, para lo que para ti sea abundancia. Para algunas personas ser abundante es tener mucho dinero en la cuenta del banco y para otras personas ser abundante es tener paz interior y las dos son viables. Entonces, cuando ya tenemos, ese es el primer ejercicio que les propongo, desarrollar los canales naturales, repito, intuición, sueños y la mente. Cuando ustedes practican manejando esos tres canales, podemos empezar a hablar ya de otras herramientas para canalizar. Ahora, vamos entonces a la segunda parte o al segundo ejercicio o la segunda propuesta que les traigo yo para canalizar. Y a muchos no les gusta meditar. Dime, Fairuz. No, está perfectamente. Quería hacer un espacio justamente para recordarte o recordarles a todos que nos están preguntando, que va a quedar en diferido y que pueden dejar sus preguntitas por acá porque las vamos a ir respondiendo. Tenemos hasta ahora los canales, vamos a ir entonces con los pasos prácticos. Así que, Gudi, ya tenemos mensajitos con mucho cariño por acá. Vamos a continuar con este espacio. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero es que es mucha información. Vamos a ver, pero aquí va a quedar grabado y si hay una pregunta, como dice la bella Fairuz, pues la dejan en la parte inferior del video y yo trataré de contestarla ahora en directo o después en diferido. Ahora, ese primer ejercicio ya lo propuse, el segundo ejercicio, meditar. Pero ¿cómo meditar? Las personas eligen procesos de meditación difíciles. No tienes que sentarte en posición de loto, no tienes que buscar una meditación guiada. Hay una meditación focalizada a través de la respiración que es fantástica. Es sentarte en algún lugar que te parezca cómodo. Puede ser en tu cama, en un sillón de tu casa, en la naturaleza si te apetece. Cerrar los ojos y empezar a respirar. Inhalar por las fosas nasales y exhalar por las fosas nasales. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a concentrarte solo en el ingreso del aire y en la salida del aire. Cuando tú empiezas a hacer eso y vas sintiendo cómo tus fosas nasales se van acoplando a la temperatura del aire y a la frecuencia del aire que recibes, en automático, tu tercer ojo, tu chakra corona, y vamos a decirlo así, tu pineal empiezan a funcionar y como estás tan tranquilo, ellos van a intentar percibir todo lo que te rodea. Van a intentar empezar a mirar todo lo que te rodea, qué es lo que hay por ahí que puedas tú percibir sin abrir los ojos. Entonces, la meditación te ayuda a canalizar. Hay meditaciones que son especiales para visualizar. Recuerda que la canalización también depende de la visualización que tú puedas hacer. Si tú eres una persona que no puede visualizar, yo te sugeriría cerrar los ojos y tratar de imaginarte cosas que ya conozcas. Imagínate tu casa, imagínate un auto, imagínate una manzana, imagínate un perro, imagínate un gato. Imaginar, visualizar va activando todo el proceso, vamos a decirlo así, de canalización del ser humano. Este es el segundo, vamos al tercero. El tercero es muy importante porque tiene que ver con la forma en que tú percibes el mundo, estar en posición observador. Yo muchas veces digo, si tú estás picando una cebolla, te vas a quedar picando la cebolla y no vas a pensar qué vas a hacer luego con esa cebolla. Es como vivir en el presente continuo. O sea, yo estoy aquí picando la cebolla, voy a analizar cómo está esa cebolla, si la estoy cortando bien, si la estoy cortando mal, a qué huele, si me está haciendo llorar. No, es un proceso observador. Entonces, debes quedarte ahí, en ese proceso observador. Si estás caminando por una calle, concentrarte en si estás moviendo los pies, en si estás caminando adecuadamente, en si la espalda va recta. Es una forma de percibir el mundo de manera consciente. Entonces, el observar lo que tú haces y hacer una cosa a la vez te va a afinar los sentidos para canalizar, porque si tú empiezas a canalizar, vas a ver que muchas energías te van a hablar al mismo tiempo. Y cuando esas energías te hablan al mismo tiempo, tú tienes que aprender a identificar con qué energía quieres hablar, con qué energía no quieres hablar, cuál es la energía realmente a la que quieres acercarte. Y para eso hay que estar consciente, consciente. Y aquí vienen ejercicios mucho más fáciles. Hasta ahora estamos haciendo ejercicios generales, muy fáciles. Les repito, los tres primeros canales ya se los dije, meditar y estar en proceso observador. Si tú quieres aprender a oler, que tú digas, huele a un ángel, huele al perfume de mi abuela. Canalizar a través del olor se llama clari olfato. Deberás incentivar el trabajo con tu olfato en el día a día. Entonces, un ejercicio fabuloso, a mí me encanta recomendar esto. Hay que hacerlo a escondidas en los supermercados porque si no la liamos y la liamos parda. Vamos a la sección, por ejemplo, de frutas y lo que tú vas a hacer es tomar una fruta, cerrar los ojos y oler. ¿A qué te huele esa fruta? ¿A qué te huele el mango? ¿A qué te huele esa papaya? ¿A qué te huele, qué sé yo? O sea, A medida que tú te acostumbras a oler el mundo exterior, en automático, si hay un espíritu, si hay un ángel, si hay un ser superior, si hay un, no sé, un ser estelar, la energía que sea que quiere hablar, y tú tienes esta capacidad muy desarrollada, lo primero que vas a hacer es sentir el olor de esa energía. Los que estaban preguntando hace un momento que cómo hacíamos para identificar, por ejemplo, energías de baja vibración, las energías de baja vibración no tienen un olor bonito, tienen un olor muy fuerte. Entonces, uy, ¿qué es esto? Y si tú sabes que en tu casa está todo muy limpio, o que en el lugar donde estás no hay, o sea, no tiene que haber ese olor, tú a través del olfato vas a percibir que es una energía de baja vibración. Pero para poder saber eso, debes primero tratar de agudizar la nariz. O sea, en el supermercado es una buena forma. Otra forma es ir a una perfumería. Ahí sí, hacerlo también a escondidas para que no te vayan a sacar de la perfumería. Entonces, empezar a oler diferentes perfumes. Pero no es una cosa que vayas a hacer un día. Esto hay que hacerlo repetitivamente hasta que tú sientas que tienes tu olfato más agudizado. Otro ejercicio muy importante es, por ejemplo, cuando tú quieres ser clarividente, es muy importante aprender a visualizar. Puedes escribir en hojitas, en pedacitos de papel, escribes diferentes objetos, no sé, casa, carro, perro, vaca, y se lo entregas, tienes que hacer este ejercicio en pareja, se lo entregas a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a una persona que te quiera ayudar, y tú cierras los ojos, y la persona saca el primer papelito y te dice, a ver, el papelito que tengo aquí dice casa. Entonces tú imaginas una casa y vas a empezar a describir lo que estás imaginando. Cuando tú describes lo que estás imaginando, lo que estás visualizando, estás haciéndole un masaje tremendo a la glándula pineal, estás ahí potencializando el tercer ojo para que pueda percibir esa información. Luego, cuando tú dices, estoy viendo al arcángel Gabriel, que se puede ver con el ojo espiritual, con el tercer ojo, claro, porque ya tienes esa parte de la visualización trabajada que se te hace muy fácil. Otro ejercicio muy fácil para desarrollar el tacto, váyanse a un almacén de muebles. Esto se lo explico yo mucho a los médiums que he capacitado. Váyanse a un almacén de muebles o un almacén, a una superficie comercial grande donde tú puedas tocar diferentes estructuras metálicas, tela, madera, utensilios, y cada vez que pases la mano por alguna de esas superficies, tú cierras los ojos y dices, bueno, esto, así se siente el metal, así se siente la madera, así se siente, qué sé yo, la paja, porque eso te va a ayudar a ser más sensible para canalizar con el tacto. Si tú haces Reiki, como tienes el tacto tan sensible, cuando coloques la mano sobre la persona, imponiendo el símbolo o no imponiéndolo, da igual, tú inmediatamente vas a empezar a percibir información con las manos. En la palma de las manos se encuentran canales, o sea, se encuentran los canales de los 7 chakras, y tú deberás activar tus manos, agudizarlas para poder ejercitar esta parte de la canalización. Están los 4 elementos y están los 7 chakras. Entonces, cuando tú agudizas el tacto, en automático vas sí o sí a canalizar. Cuando coloques la mano, por ejemplo, para hacer Reiki o en algunas otras labores. O sea, el Reiki es una de tantas. Los sabores. La parte de los sabores, cuando yo algunas veces hago mediunidad, muy pocas veces se me activa el clarigusto, se llama la capacidad de canalizar a través del gusto, se llama clarigusto. Entonces, con especies, simplemente probar a qué sabe el sin, a qué sabe el comino. Empezar, pero no te coloques 10 especies al mismo tiempo, sino que hazlo gradualmente. ¿Por qué? Porque algunas veces a ti te van a transmitir información y no te van a colocar una imagen, sino que te van a colocar un sabor. Por ejemplo, a mí me ocurre mucho con los ángeles, algunas veces huelen a dulces, hay un olor a dulce y de pronto un sabor a galletas en mi boca. Las abuelas tienden mucho a emitir olores a chocolate. No sé por qué les encanta que uno huela al chocolate o al café que le hacían de pequeña. Bueno, a mí me hacían café de pequeña, yo no sé si en todos los países se tomará café, pero yo digo, uy, esto es una abuela. El olor a flores, no siempre es un ser fallecido, muchas veces son, dependiendo de la flor, muchas veces son arcángeles, algunas veces, por ejemplo, cuando yo siento un olor a lilias, es un ser fallecido, entonces también puedes ir a oler flores a un vivero. Otra cosa es aprender a utilizar la telepatía. Y esto es muy sencillo. Vas a conseguirte papeles de colores, igualmente vas a recortar pedacitos de papeles de colores, los que más puedas, diferentes colores, y los vas a meter en un sobre. Si no tienes papeles de colores, utiliza los lapiceros de colores o los colores con que estudia tu hijo, o consíguete una caja de colores. Yo me compré una caja de colores, creo que no sé, tiene unos 70 colores, y yo lo que hago es como cuando era pequeña, los coloco en la mesa, y lo que hago es con los ojos cerrados empezar a sentir, a buscar un lápiz de color, y cuando tomo el lápiz en la mano, lo toco y me concentro y trato de visualizar, ¿qué es visualizar? Trato de imaginar de qué color es ese lápiz, entonces digo verde, y cuando lo abro es verde. Puede que al principio no te funcione, todos estos ejercicios son de práctica, porque si tú no tienes la capacidad de la canalización activada o no la recordaste de forma natural, hay que practicar así para que se pueda dar. Esto sirve si eres lector de registros akáshicos o quieres ser lector de registros akáshicos, si quieres ser canalizador de energías elevadas, si quieres ser médium, si quieres ser reikista, si quieres hacer sanación cuántica. Los papelitos de colores los puedes colocar en un sobre. Entonces, en un sobre que no veas, en un sobre que no sea transparente, mezclas los papelitos de colores en el sobre y introduces tu mano y dices, ahora saco el papel amarillo. Y sacas el papel a ver si es el papel amarillo, ciertamente. Y así puedes ir extrayendo uno a uno diferentes papeles de colores. Eso no solamente te va a ayudar a la clarividencia, sino que también te va a ayudar a empezar a tener algo que se llama visión remota. A ver, ¿dónde vives tú? ¿Cómo se ve tu casa? ¿De qué color son las paredes? Que también es un ejercicio muy bonito. Otra cosa que puedes hacer es utilizar el sudoku. Tú debes pensar muy rápido cuando vas a canalizar. Yo soy medium de incorporación y hago canalizaciones también de forma directa. Y es impresionante cuando a mí me preguntan cómo haces tú para recibir el mensaje, procesarlo y entregarlo y volver a preguntar al mismo tiempo. Es algo que se aprende y se aprende con agilidad mental. Eso se llama estado flow. El estado flow es un estado de conexión total en el cual tu mente se está conectando casi que en tres dimensiones diferentes. En la dimensión del espíritu, en tu dimensión mental y en la dimensión externa. Entonces tú al mismo tiempo recibes la información y la entregas. Sudoku. Hacer sudoku es muy bueno. También trabajar con rompecabezas. Rompecabezas que tengan unas 1,000 piezas o más de 1,000 piezas. Rompecabezas te ayuda a ti a tener un nivel de concentración. Para canalizar, debes concentrarte. Y escúcheme en esto a los que están interesados en canalizar. Cuando tú quieres canalizar, la concentración debe ser total. ¿Y por qué la concentración debe ser total? Porque tú no puedes decir algo que no estés escuchando, que no puedes, o que no estás percibiendo. Tú no puedes decir, estoy viendo el ángel, no sé qué, y esta es el mensaje, si no estás conectado realmente con él. La conexión con una energía de nivel superior es una conexión que debe mantenerse estable. Y esa conexión solamente se mantiene estable cuando tienes una capacidad de concentración extrema. Cosas que también te pueden servir, bueno, aparte de eso, tratar de cerrar los ojos y recordar una canción que te guste, y al recordarla solamente concentrarte en que la letra de esa canción, el que el texto pase frente a tus ojos. Tú estás recordando la canción, pero solo vas a ver la letra. Eso te ayuda mucho también a ampliar tu pantalla mental. Por último, hay personas que, para pasar a las preguntas, hay personas que tienen mucho miedo de canalizar porque piensan en el riesgo que hay de conectarse con seres que no están tan bonitos. Sí, perdona, estás rozando el micrófono. No sé si ahí, estoy rozando. Ahí ya no estás rozando. Algo estabas rozando en este momento y escuchábamos mucho ruido. Ay, perdón. Ay, no pasa cuenta. Nada. Algo seguramente era el micrófono del computador o algo, pero... Puede ser que mi micrófono esté fallando. Como les digo, no estoy en mi oficina, entonces estoy aquí como medio acomodada. Donde pude, bueno, para terminar, pierdan el miedo a canalizar, porque la canalización depende, la canalización depende más de la vibración que tú tengas como ser humano. Si tú estás vibrando más arriba de los 400 hercios, vas a canalizar energías de ese nivel. Si tú no estás por encima de esa frecuencia, vas a canalizar energías de una vibración inferior. Es muy importante trabajar ya a un nivel más espiritual, aparte de todos estos ejercicios, trabajar el agradecimiento, trabajar el perdón y trabajar la compasión, como tres formas muy energéticas y muy espirituales de también conectar. Fairuz, si te parece, pasamos a las preguntas, si hay alguna pregunta. Hay muchísimas preguntas, vamos a ir con algunas de ellas. Como siempre, Gudi tiene el gusto de responderlas y si no, también lo hace por escrito en el directo, en el video en diferido, así que les hago la invitación también para que dejen por allí sus preguntas en un ratito. Antes, Gudi, quiero invitarte, si quieres comentarlo ahora, que le dejes a toda la comunidad de Mindalia la invitación de tu página web a conocer tus redes sociales. Gracias, Fairuz. Bueno, la página web es muy sencilla, se llama Gudi Medium, si les interesa pasar por ahí y ver qué información estoy compartiendo. Y también yo interactúo mucho y hago programas en directo también de canalización de mediunidad por YouTube o por Instagram, así que si les interesa pasar a ver qué es lo que hago, me encuentran como Gudi Müller o como Gudi Medium, solamente googleen Gudi Medium y aparecen todos los lugares donde tengo algo escrito o algo posteado. Muchas gracias. Además, aquí debajo, como siempre lo recuerdo, van a encontrar todos los enlaces. Gudi, vamos a ir con algunas preguntitas del chat. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y dejándonos sus mensajes. Tenemos a Leti. Agradecemos a Leti su donativo. Nos dice, cuando sentimos mucha tristeza y luego nos dicen que una persona querida falleció, ¿eso es la intuición? A ver, yo asumo que tú mentalmente recibes la información de que una persona querida falleció. La tristeza no tiene siempre que ver con que alguien haya fallecido. La tristeza, de repente, tú no tienes motivos para estar triste y de repente está este sentimiento de tristeza. Tiene también que ver con que intuitivamente estás conectando con un hecho en un futuro corto que te puede causar esa tristeza. No siempre tiene que ver con un ser fallecido. Algunas veces el fallecimiento que tú escuchas, y ahí es donde tenemos que estar muy concentrados, eso de morir o de fallecer no simplemente puede tratarse de la parte física. Muchas veces es que la persona tiene un cambio de vida, que está falleciendo, que está dejando una forma de vivir para pasar a otra, y que muy probablemente esa forma de vivir, la nueva forma de vivir no es la más adecuada. Entonces, para canalizar hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú interpretas mal la información, ahí es donde puedes empezar a tener miedo de esto. Lo que yo sugiero es que escriban, que se consigan un diario de símbolos donde ustedes escriban las frecuencias numéricas que siempre les aparecen, los símbolos que siempre vienen en sueños y esos sentimientos de tristeza. Tú anotas la fecha, anotas la hora y anotas qué sensación de tristeza. Tratas de describir la sensación que tienes y lo que escuchaste. Y luego de que hagas eso, esperas, porque por lo general a la semana siguiente, en un plazo máximo de 8 días, vas a saber por qué te sientes triste. Entonces, puede ser que sea un ser fallecido o no. Eso depende de qué tanto tengas tú agudizada la intuición. Gracias, Gudi, por tu respuesta. Denia, desde México, nos dice, ¿cómo podríamos filtrar lo que en un entorno poco positivo nos transmite? Por ejemplo, el transporte o el trabajo en algún lugar público. Esta pregunta es muy bonita. Incluso la iba a explicar. Se me olvidó. Gracias, Denia, por recordarme, porque esto lo iba a explicar. Pero hay una frase que dice que para un monje es muy fácil estar conectado con Dios cuando está en su convento, aislado del mundo que todos tenemos que vivir día a día. Entonces, es muy fácil para él conectar. Yo les tengo un ejercicio. Esta pregunta está buenísima, porque nosotros no nos podemos aislar del mundo en el que vivimos, porque precisamente esa es la gran prueba de las almas que encarnamos. Dentro del mundo, siendo humanos, viviendo esta experiencia humana, no perder esa esencia divina que tenemos. Y les voy a colocar un ejercicio fabuloso. Vayan un fin de semana, en lo posible, donde haya mucha gente en el centro de la ciudad donde viven, o vayan a un centro comercial o a un lugar donde se puedan tomar un café, pero que ustedes sepan que van a estar rodeados de mucha gente. La cuestión no es tomarse el café o el agua o el jugo. La cuestión es que mientras ustedes estén ahí, tomen lo que se vayan a tomar, pero traten de escuchar lo que hay alrededor y traten de identificar las voces. Esto es una niña, esto es un niño, esto es un perro, esto es una moto que acabo de pasar, esto es un auto, esto es el mesero. Cuando yo empiezo a identificar los ruidos externos y cuando empiezo a notar que ese ruido externo no es una interferencia, sino que hace parte de la vida diaria, puedo empezarlos a aislar. Cuando yo hago mediunidad, algunas veces aparecen 4, 5 o hasta más seres fallecidos. Entonces yo lo que hago es aplicar esta técnica, empezar a aislar a aquellos con los que no deseo en ese momento hablar o con los que menos mensajes tienen y empezar a focalizarme solo en uno de ellos. Entonces esto de ir a un restaurante o de ir a un bar o de ir a una cafetería y empezar a aislar ruidos te va a ayudar muchísimo para que el ruido externo no te afecte. Eso de estar todo el tiempo encerrados en modo ermitaño, en la montaña, alejados de la civilización, ayuda por un corto periodo de tiempo. Pero si para tú canalizar tienes que vivir así, yo te diría no vas a canalizar realmente, porque el ruido externo es algo que no vamos a poder evitar. Estamos rodeados de él. Gracias, Goody, por responder. Tenemos Monja, es su nickname, dice, las personas que tienen sueños premonitorios son clarividentes. Yo diría que son videntes. Son videntes porque la diferencia entre la clarividencia y la evidencia está precisamente en la capacidad de conectar con el campo cuántico. El clarividente es aquel que puede percibir energías que no tienen un cuerpo incorpóreas y poderlas ver con su ojo espiritual. En cambio, que el clarividente es una persona que puede ver futuros posibles en diferentes líneas de tiempo. Recuerden que el tiempo no existe. Entonces, una persona que tenga sueños premonitorios es un signo no de clarividencia, sino de evidencia. La evidencia es algo que muy difícilmente se aprende, es algo que ya viene casi que recordando tu alma a muy temprana edad. La clarividencia sí se puede aprender, que es ver el mundo espiritual a través del ojo humano o a través del ojo físico. Pero esa evidencia es algo muy innato en ciertas personas que nacen con esa codificación. Entonces, sueños premonitorios, yo me arriesgaría a colocarlos o a clasificarlos más dentro del tipo de características de un vidente, mucho más del vidente que del clarividente. Aunque el vidente es también clarividente. Esto es muy curioso. El vidente es clarividente, pero el clarividente no siempre es vidente. Ahí hay una gran diferencia. Muchas gracias, Goody. Ha quedado claro. Así que tenemos Rocío, nos dice, me parece muy linda su pregunta, ¿cómo se practica la quietud? Wow, es una práctica que me gusta a mí mucho. Ahí bueno, lo que les dije de esto de aislar ruidos, yo cuando hace un tiempo que no tenía realmente tiempo para meditar, la técnica que yo utilizaba era ir a mi interior por breves periodos de tiempo, porque la quietud no es algo que tenga que ver con el mundo externo, sino que es algo que tiene que ver con los procesos energéticos interiores, con la ansiedad o con la capacidad no de anular el ego ni de anular la mente, sino de estar alineado con tus yos en la tierra y tus yos en planos superiores. En mi caso, yo cuando me subía al tren, yo sabía que del lugar donde me subía al tren, que me llevaba al trabajo, hasta el lugar donde me tenía que bajar, habían exactamente 16 minutos. Yo lo que hacía era sentarme, cerrar los ojos, inhalar y exhalar, y dejar que todo lo que ocurriera a mi alrededor ocurriese. No es como el ejercicio del restaurante o del bar, que es tratando de localizar ruidos, identificarlos, sino que en este caso lo que hacemos es lo contrario, aislar los ruidos para encontrar la quietud dentro de nosotros. Es por eso que cuando una persona alcanza a conectar con la quietud que hay en su corazón, puede estar en una discusión muy acalorada y mantener su estado de tranquilidad sin ser alterado por ese otro ser. Y esto solo se logra cuando tú, dentro de tu vida normal, aprendes a ir dentro de ti por periodos cortos de tiempo. Yo te diría, empieza con 5 minutos. Ve a un lugar con ruido o donde haya mucho ruido o cerca de una avenida y siéntate y trata de no oír lo que ocurre a tu alrededor. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es trabajar con frecuencias binaurales para que tu cerebro empiece a procesar esa información. Una de las técnicas más bonitas que hay para manejar esto de la tranquilidad y de la quietud es aprender a manejar todo lo que se llama activación kundalini o inner dance, en lo cual yo, bueno, también exploré por ahí, tengo las certificaciones y yo descubrí que algunas frecuencias con unas mezclas que se pueden hacer, aunque puedan ser muy ruidosas, esas frecuencias, ese ruido, no te distrae, sino que al contrario, te lleva al interior de tu ser. Entonces, aprender a utilizar el ruido externo para ir al interior es parte fundamental para aprender a disfrutar de la quietud. Udi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado en sus mensajes y los que nos van a ver en diferido. Recordarles que si hay alguna preguntita que quedó por allí en el tintero, la pueden dejar en el espacio, en nuestro canal en diferido. Y Udi, como siempre, quiero invitarte a que seas tú quien despida esta charla en el canal. Primero, pedirles disculpas por el ruido que sintieron en un pedacito de la conferencia. Espero que de todas maneras se escuche. Y es que creo que tengo un problema con el cable de mi computador. No era algo así como raro. Y bueno, espero que sea para ahí. Y lo otro es decirles que recuerden que la mejor manera de canalizar es empezar a trabajar con lo que tú puedes hacer de forma natural. La canalización no es algo que tenga que ver con ser santo. La canalización es un derecho divino. Es un derecho que tienes por la sola razón de ser fractal divino, de ser una extensión de Dios en la tierra. Así que confía más en esa guía, quítate esas cucarachas de la cabeza que te hacen pensar que no eres capaz y conecta más con el amor. Es la mejor forma de canalizar.